una palabra que viene del latín, de superamus, que quiere decir soberano, le da pie para que después con el sufijo la se transforme en soberanía, una palabra muy usada y poco ejecutada, sobre todo en nuestro país. La declamación de la soberanía se ha hecho muchas veces, y el ejercicio pleno de la soberanía, es decir, de la determinación que significa ser soberano, ocurrió muy pocas veces. En esos momentos, en esos ratos donde la Argentina fue soberana, se puede instalar para todos los tiempos que la lucha por la soberanía es la lucha permanente de los pueblos. De cada pueblo lucha por su propia soberanía, porque la soberanía comprende tres cosas fundamentales: el territorio, el pueblo y además el poder. Entonces, para ser soberanos, se tiene que preservar el territorio, se tiene que preservar al pueblo y se tiene que tener ese poder necesario que es la soberanía, que es el ser soberano, priva sobre todo lo demás. Y sin soberanía política no puede haber nunca independencia económica. Y sin independencia económica no se puede realizar ninguna clase de justicia social. Cuando en la Argentina la claudicación hizo que se pierda la soberanía política, nosotros hemos perdido absolutamente el otro objetivo, que era la independencia económica, y pasamos a ser dependientes económicos, lo que nos hace perder la soberanía jurídica y todas las demás soberanías que son en la escala menor, que están, digamos, cubiertas por la soberanía nacional. Y cuando ahora está por venir el G20, es decir, donde vienen los dueños del mundo, los que ellos ejercen su propia soberanía territorial de su propio pueblo y ejercen el poder porque son potencias, y nosotros tenemos un gobierno exactamente a la inversa, que se abre para la importación, que no cuida para nada defender la jurisprudencia nacional y que entrega a tribunales extranjeros las determinaciones, esta claudicación, que es consecuencia de otras claudicaciones de otros tiempos, hace que la Argentina esté empantanada en una situación de no saber muy bien de qué se trata la soberanía nacional. Y si nos metemos de lleno en nuestra propia historia, obsérvese que por un hecho heroico, por un hecho, digamos, para que nos pongamos en el contexto, militarmente hablando, de decirle a las dos potencias más importantes del mundo, a Francia y a Gran Bretaña en aquella época, un grupo de criollos, sabiendo que iban a perder esa batalla, igual se inmolaron en una demostración que esta tierra era irredenta y que tenía dueño, y que ese dueño era su pueblo, el pueblo argentino. Claro, esto fue una derrota militar, pero fue un triunfo diplomático. Es decir, que nuestra soberanía nacional tiene una fecha, que es hoy, el 20 de noviembre, que está marcada por una derrota, pero una derrota militar y un triunfo absolutamente notable en el valor espiritual y en el coraje de aquellos que sabían que no podían, porque estaban siendo vencidos por fuerzas superiores, pero igual opusieron resistencia. Y había en el país, porque el título de gobernador era el que tenía además el ejercicio de las relaciones exteriores de la Argentina, había en el país un gobernador como Juan Manuel de Rosas, que estuvo dispuesto a dar lo que había que dar para resistir a ese avance extranjero. Obviamente, la historia que se escribió después de Casero, la historia unitaria, la historia liberal, no iban a querer contar ni siquiera la reivindicación de esta fecha. Y fue el nacionalismo que durante muchos años conmemoró con prohibiciones y casi con grupitos minúsculos el 20 de noviembre, hasta que después se estableció en ley, y luego hubo gobiernos que asumieron el protagonismo de homenajear como corresponde. Pero ya inmediatamente nomás, con la aparición de este gobierno de Cambiemos, ya no se conmemora hoy el feriado, sino que se hace un día turístico y se lo pasó al día de ayer, cosa de que no sepamos muy bien de qué se trata el Día de la Soberanía Nacional. ¿Y saben por qué? Porque ocurren cosas, y estas cosas están vinculadas a las logias que trabajan de adentro y que hacen que se pierda, en favor del internacionalismo, en favor de otras cosas, la soberanía nacional. una vieja grabación nos va a ubicar en esta realidad. La masonería argentina está en un proceso de expansión. Las nuevas autoridades han iniciado un proceso de vinculación intrapaís y con los países hermanos a los fines de estrechar lazos fraternales y consolidar la presencia masónica. En este momento, el partido de gobierno tiene varios ministros, secretarios, y hay jueces y diputados, senadores que son masones, y estamos trabajando para poder plasmar en la gestión los valores masónicos. La Argentina supo tener muchos presidentes masones hasta la década del 40, y después entró en un proceso complejo que casi la divide, y con la reunificación se comenzó un proceso nuevo para impulsar a los hermanos a la paz política, para que lleven los valores de la masonería a la política y por ende al pueblo. Estoy muy honrado de tener la presencia del gran maestre de la masonería haitiana, del Gran Oriente de Haití, que me ha recibido fraternalmente. Un honor y un gusto traerle los saludos de nuestro gran maestre Nicolás Breglia, del Gran Oriente de Argentina, y obviamente un saludo fraternal del presidente Mauricio Macri para todo el pueblo. Este señor que terminan de escuchar ustedes es un diputado nacional que se llama Carlos Gastón Romá, de Tierra del Fuego de Cambiemos, que confiesa que en este gobierno de Macri hay varios ministros masones y además lleva un fraternal saludo del presidente de la nación hacia el representante de la masonería haitiana, el país más pobre de América, que también está subyugado, aunque ahí la francmasonería se quedó más que con el manejo que la logia de Londres, pero de cualquier manera los masones han hecho permanentemente cultivo de la política argentina que miraba hacia afuera. Fíjense lo que dice. En el 40 estuvimos a punto de disolvernos. Claro, ¿cómo no iban a estar a punto de eso si aparecía el peronismo? Y por eso, cuando ellos hablan 70 años para atrás, están hablando porque saben que 70 años para atrás empezó la enseñanza religiosa en las escuelas impuesta por Perón, empezó, entre otras cosas, la posibilidad de que las logias no tuvieran la misma capacidad operativa porque en el gobierno no estaban, y sin embargo, ya en el último gobierno de Perón, hasta el mismísimo vicepresidente de la Nación era masón, y así no fue cuando después Alberto Teixeir, el marino, masón, declaraba en contra del propio Perón en la fusiladora del 55. Se trata de esto, se trata que de adentro las logias trabajan para también engañarnos, y en todos los partidos políticos están inquestados los que trabajan para el poder británico, los que trabajan para el eje del mal, los que trabajan para otras cosas que nosotros a veces no terminamos de entender, y entonces la pérdida de la soberanía en el ejercicio político diario se hace porque estas logias existen, están y gobiernan la Argentina casi en forma permanente. Claro, hubo una excepción. Por eso lo quieren meter en la bolsa San Martín, diciendo que es masón por la logia Lautaro, cosa que no es cierto. Por eso lo meten a Rosas, en una cuestión de dictador y dictadura, lo metieron a Perón como dictador y dictadura, porque saben que la trilogía de San Martín, Rosas y Perón se opuso, con aquel nacimiento de Saavedra en la primera junta, a todo ese otro pensamiento que vino de afuera y que a través de las logias trabajó para los ingleses y sigue trabajando. A confesión de prueba, hace muy poco a necesidad de relevamiento, un masón, diputado de la Nación de Cambiemos, confiesa que este gobierno está lleno de masones. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Ayer y hoy, la memoria del futuro.

mercante, grita de guerra, grita de guerra. Vienen pechando arriba, las aguas nuestras, las aguas nuestras. Gente de guerra viene con su bandera, con su bandera. Por dos enanos, ahora cascarera de la luz.

brigadier general fue una llama precursora. Fue claridad de la aurora y de la nacionalidad. Fue caudillo colosal en las luchas del desierto. No figura entre los muertos que la historia sublimiza, pero dejó su divisa, sendero de patria abierta. Sombrero en mano y de a pie, saludo al restaurador. Con el respeto mayor con que su causa abrace, soy nacido en la Merced, federal sin vuelta de hoja, alzo la divisa roja, pendón del argentinismo, emblema de patriotismo y libro de limpia foja. Señor de caudillos federales, colorados patriarcales abanderados de honor. Vaya este canto hecho flor, a deshojarse en la glosa, es la ofrenda respetuosa de un cantor agradecido, el recuerdo bien querido de don Juan Manuel de Rosa. Es así, la verdad que bueno, un 10 de junio, como todos los años, para decirle que esta es la 14 edición que venimos marchando. Es como nació la vigilia, con 3-4 compañeros, hoy nos vemos acompañados por toda nuestra comunidad. Y la verdad que esto es, en esta fecha, como dije, el 10 de junio, se reafirman nuestros derechos soberanos, nuestras Islas Malvinas, nuestras Islas Georgia del Sur, San Luis del Sur, y todo lo que está en la plataforma continental del sector antártico, ¿no? Y la verdad que hoy, como siempre, estamos haciendo esto, esta movida. Sabemos que estos 2 años hicimos un retroceso con respecto a nuestra cuestión de Malvinas, y bueno, hoy, la verdad que hoy es nuestro día para repudiar todas las cosas que está haciendo el gobierno nacional con respecto a las políticas que está llevando con la parte comercial de exterior, ¿no? Entonces hoy todos acompañamos a esta nueva gente que tenemos acá en Río Grande, sabiendo que somos capital nacional de la vigilia, y ver, la verdad que esto es un fuerte apoyo de todos, no solamente del veterano, de todos los ciudadanos que vivimos acá en nuestra provincia de Tierra del Fuego, y ojalá que se pueda replicar a lo largo del país. Y quiero dejar en claro que esta es la única marcha acá que hacemos nosotros los veteranos de guerra con toda nuestra comunidad. Que a pesar de las cosas que nos ocurren todos los días, tenemos el sentimiento curtido en defensa de la cosa nacional. Aquellos que han jalonado a lo largo de nuestra propia historia esa reivindicación del 20 de noviembre, a veces reducido a grupos muy pequeños del nacionalismo, cuando en épocas pasadas se producían corridas en la Recoleta, cuando se hacía un homenaje a Quiroga y nos corrían a sablazos porque ni siquiera eso se permitía, cuando los turnos militares de las distintas dictaduras, en lugar de honrar a aquellos que habían defendido la patria, estaban absolutamente de acuerdo con los que la querían entregar y tenían de ministros a los que hacían de las suyas para que la Argentina se entregara, entonces también no permitían ningún acto que fuera en homenaje al 20 de noviembre. Y pasaron los movimientos nacionalistas de todo forma, tiempo y manera, tratando de homenajear en ese 20 de noviembre a los episodios de la Vuelta de Obligado. Y finalmente, en 1973, el gobierno del pueblo establecía por ley la conmemoración de la fecha patria como Día de la Soberanía Nacional, con los mismos atributos que Juan Manuel de Rosas había hecho que se conmemorara el 9 de julio, porque hasta Rosas no se festejaba el 9 de julio, la única fecha era el 25 de mayo, es decir, no se festejaba la independencia. Dense en cuenta ustedes entonces qué monumento habría que hacer del revisionismo histórico que nos vino de pronto con algunos que se pusieron a revisar la historia a darnos una gran impronta. Y fue justamente el golpe de 1955, esa revolución asesina, creada, financiada desde Londres y organizada por los masones, que derrocó al gobierno de Perón, que tuvo además un objetivo muy claro, determinar que era la segunda tiranía, la segunda dictadura. Los pibes de entonces nos preguntábamos cuál había sido la primera, y empezamos a descubrir que la primera tiranía había sido la de Juan Manuel de Rosas. Y como éramos felices con Perón, nos hicieron obligatoriamente revisionistas históricos, porque si estábamos pasando bien con Perón, ¿cómo íbamos a pensar que Rosa había sido malo si a Rosa lo estaban comparando con Perón? Y así, una generación, por aquello de simplemente la teoría de los opuestos, se hizo revisionista y se puso a revisar la historia de Argentina y le aportó grandes trabajos para que la historia no se cuente solamente por los que ganan, sino que se cuente también como corresponde. Y a pesar de todo ese esfuerzo, y a pesar de tanto sacrificio y de tantas cosas que han transcurrido, se sigue desvinculando a la historia nacional. Se la sigue escondiendo cada vez que se puede. Y ayer, para que se moviera 1 millón de personas en un feriado largo, entonces hacen que los jóvenes de hoy se pregunten si el Día de la Soberanía es el 19 o es el 20 o qué pasó. Es decir, apostar a la confusión. Pero como dijo Romá, ese diputado de lo nacional de Cambiemos, de Tierra del Fuego, que este es un gobierno con varios hermanos masones, uno tiene una explicación clara, porque a confesión de sus propias fuerzas políticas no tenemos mucho más que investigar, está todo dicho, está todo claro. Por eso, también, después del pacto de Menem y Alfonsín, la reforma de la Constitución del 49, que se hizo en el 94, que es el 49 al revés, no se hizo por casualidad en el Palacio San José, que es el Palacio de la Masonería entrerriana, donde vivió justo José de Urquiza, un federal que fue copado por la masonería, que se dio vuelta y que peleó contra Rosas. Esta es la Argentina de hoy, con las cosas del pasado, para que lo escuchan por primera vez lo investiguen y para que los conocen lo refresquen. Hoy es el Día de la Soberanía Nacional. Ojalá, ojalá, que haya muchos que quieran seguir siendo soberanos de Argentina. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Cómo estás, Diego? Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, conmemorando un día que, la verdad, debería ser incluso una conmemoración con las fuerzas militares, ¿no? Sí, porque hasta con un desfile en honor a esa gesta que fue la Vuelta de Obligado. Una gesta olvidada y que tratan de esconderla cada día más. Escondida, más que olvidada, ¿no? Sí, escondida. La han escondido. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy es el Día de la Soberanía, pero ¿qué significa la palabra soberanía? Soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Etimológicamente, la palabra soberanía proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo o poder supremo, que también tiene como sinónimo a la palabra latina principatus, que proviene de la voz latina primus inter pares, que significa primero entre pares o principal. Según la clasificación, definición clásica de Jean Bodin, recogida en su obra en 1576, Los seis libros de la República, soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república, y soberano de quien tiene el poder de decisión de dar las leyes sin recibirlas de otro. Es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural. Si decimos que tiene poder absoluto, quien no está sujeto a las leyes no se hallará en el mundo príncipe soberano, puesto que todos los principios de la tierra están sujetos a las leyes de Dios y de la naturaleza y a ciertas leyes humanas comunes a todos los pueblos. Hoy conmemoramos, los que nos acordamos de ella, el Día de la Soberanía Argentina. Y esta es la Marcha de la Soberanía Nacional. Señoras, señores, oyentes, se abren los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buenos días, Alberto. Bueno, lamentablemente vivimos una época ya, pero hace muchos años, donde se han perdido toda clase de valores, lamentablemente. Fíjese que tantos años nuestro país está a la deriva, que está tan generoso en otro país, que igual subsiste, sigue subsistiendo. Han pasado muy pocos gobiernos por la Casa de Gobierno, valga la redundancia. Empezando, usted lo nombró a Juan Manuel de Rosa, después, digamos, Alvear medianamente gobernó, Irigoyen en su primera presidencia, y llega Perón para hacer el remate total, porque Perón fue el hombre que verdaderamente gobernó. Y se lo dice a alguien que no es peronista, porque Perón no existe, pero de alguna manera quiero recalcar que se sigue engañando una sociedad que no sabe analizar, no sabe pensar, ni se da cuenta de nada. Y yo digo siempre, como no soy sectario ni totalitario, que se entrelaza, digamos, una cosa con la otra, yo, aunque sea un zurdo, que el zurdo yo lo detesto, como lo hacía Perón, pero detestaba el zurdaje, yo lo aplaudo igual, pero si gobierna. Pero como acá, ninguno ha gobernado después. Después de la caída de Perón y después al principio de los 70, que esos pocos días, cómo el país se estaba encaminando. Pero a partir de ahí pasaron, como le dije los otros días, a torrentes nada más por la Casa de Gobierno, bueno, y delincuentes. Gracias. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. En la hora 6:45 minutos, 18 grados 7, vamos a tener 31 grados a la tarde. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Hable. Sí, buen día. Bueno, mire, hay que reconocer que con todos los errores, como bien se dijo en algún momento, que en el 2010 se reivindicó la vuelta del obligado, así que con todos sus errores, el gobierno kirchnerista cumplió con la patria. Y después le votaron en contra los ortodoxos, ¿no? Que parece que no se olvidaron de los apotegmas de Perón, que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Entonces se mantuvieron neutrales cuando tenemos un enemigo colosal a vencer. Así que prevalecieron las contradicciones internas porque no se siguió la enseñanza de Perón. Se habla mucho de Perón y poco se sigue su ejemplo, porque primero, antes de mirar, decía Perón, al costado a un compañero hay que mirar enfrente al enemigo. Y así estamos, y esta batalla que se acerca nos va a poner a prueba nuevamente. A mí me encanta cuando los dos oyentes, uno de un lado y otro de otro, que no son peronistas, asumen a Perón, porque Perón es de todo, y me parece muy bien que cada uno de ustedes aporte lo que piensan, usted de la izquierda nacional, el otro del sector, supongo yo, más de la derecha. Procesista, pero que se saque la careta, pero Alberto, es muy bueno. Es un procesista. No, pero es muy bueno, no importa. Porque ha pedido que se fusile... No se peleen entre oyentes. No me peleo, es un procesista. Espere, ¿sabe qué es lo bueno de esto? Que a Perón lo han asumido todos. Ahora viene la etapa que lo deben asumir los peronistas, ¿no? Es decir, para tratar de entender qué cosas no hicieron y qué cosas deberían haber hecho. Los saludo, 6 de la mañana, 47 minutos. ¿Quién está? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Quién es? Ricardo Domínico. Sí, señor. La verdad que me gusta cómo defendés a todos así, lindo, con la verdad. Y yo digo, háblame un poquito de los jubilados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cobrar un bono, sí o no? Nada más que... No hay bono. No hay bono, qué vergüenza. No los quieren en ningún lado, ¿eh? Bueno, sigue el programa así, que está muy lindo, lo sigo escuchando. Nada más que eso. Un abrazo, viejo. Adiós. Chau, chau. ¿Quién es? ¿Quién está en la otra línea? Hola. Sí, ¿quién es? No lo escucho. Hable. Miguel Ángel, ¿me escucha usted? ¿Quién es? Oscar de Berazategui. Hable. Viva la patria. Simplemente le quería decir que desde muy temprano estoy escuchando radio y cuando usted habló de ese señor Romá, hubo una interferencia que me tuve que levantar y sintonizar otra radio para poder seguir escuchando el programa. Por eso yo lo molestaba a Diego Carbone, insistiendo en el 00, para ver qué había pasado en la radio. No. Bueno, pero simplemente le quiero decir que escuchando escuche, temprano... Escúchelo de vuelta, mire qué fácil que es. Digamos, diariocultura.com apareció una carta de Lucio Mancilla hacia el Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas. Le reitero, viva la patria, siempre estamos con la soberanía. Gracias, Miguel. Los países hermanos, a los fines de estrechar lazos fraternales y consolidar la presencia amazónica. En este momento, el partido de gobierno tiene varios ministros, secretarios, y hay jueces y diputados, senadores que son masones, y estamos trabajando para poder plasmar en la gestión los valores masones. La Argentina supo tener muchos presidentes masones hasta la década del 40 y después entró en un proceso complejo que casi la divide, y con la reunificación se comenzó un proceso nuevo para impulsar a los hermanos a la paz política, para que lleven los valores de la masonería a la política y por ende al pueblo. Estoy muy honrado de tener la presencia del gran maestre de la masonería haitiana, del Gran Oriente de Haití, que me ha recibido fraternalmente. Un honor y un gusto traerle los saludos de nuestro gran maestre Nicolás Breglia, del Gran Oriente de Argentina, y obviamente un saludo fraternal del presidente Mauricio Macri para todo el pueblo. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Es bueno recordar al autor de la letra de la bellísima poesía y canción a las Malvinas, el poeta Carlos Obligado. Fue profesor de la Universidad en Filosofía y en Letras también. Carlos Obligados, el autor de La Marcha de las Malvinas. Bueno, quería aclarar sobre masonería. Este hombre que acaba de hablar, este funcionario que apoya a la masonería, que no ignore, para que deje de ser ignorante, de que es una falsedad lo que afirma. Hablan de hermanos, hablan de fraternidad y niegan al Padre Nuestro, que es Dios. Ellos combaten con la idea de Dios, quieren eliminar al cristianismo de la historia humana y se equivocan. Son verdaderamente el anticristo final, porque ya viene Cristo con gran poder a instaurar la nueva tierra. Ya viene Dios muy pronto. Esto es el anticristo. El fin de la masonería es eliminar el cristianismo, que aprendamos de una vez. Y hablan de hermano y mienten porque niegan al Padre Nuestro, reitero. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Omar de Piñeiro, Villaneda. Mire, en el Día de la Soberanía, de esa batalla muere... muchos historiadores dicen con el grado de cabo y otro con el grado de capitán, Antonio Rivero, el gaucho Rivero, que combatió en las Malvinas por nuestra soberanía. Entonces le quiero rendir homenaje a los combatientes de la vuelta obligado, como el gaucho Rivero, en 1833 por nuestras islas Malvinas. Y bueno, Malvinas Argentina, la lucha no termina, volveremos. ¡Viva la patria! Adiós. Adiós. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, yo rezo a nuestro Señor Jesucristo que algún día nuestra patria ilumine a un hombre, a un partido, para formar un partido, para formar una organización o un frente patriótico que asuma la responsabilidad de la patria, porque yo hasta ahora no veo nada de eso. Discúlpeme, pero yo hasta ahora en la política no veo nada de eso. Gracias. ¿Quién es? Sí, Miguel, buen día. Víctor de Núñez, San Martín, Rosas Perón, tercera posición. Le digo al oyente anterior... ayer Cristina dijo en Ferro, pero parece que algunos no se dan cuenta... Dice, la izquierda y la derecha ya terminaron, son caducas, y está hablando de otro tema, para luchar contra el neoliberalismo, y bueno, si terminaron las izquierdas y las derechas es porque hay otra posición que es la tercera, ¿no? San Martín, Rosas Perón, tercera posición. Yo no quería referirme a lo que dijo la expresidenta porque no quiero discutir con nadie. Para mí es un día sagrado. pero... No, no, pero está bien. Ella cuando dice eso, me parece que muchos de los que estaban en Ferro ni siquiera se dieron cuenta, ¿no? Totalmente. Miguel, sin soberanía, el hombre común es un esclavo, porque su realidad y su futuro y el futuro de sus hijos es en un país dependiente, está manejado por intereses externos. Vamos a hablar un poco de la otra soberanía. Mire, hay tres poderes en la Argentina, ¿no? ¿Usted sabe cuántos empleados tiene el Congreso en sus distintas cámaras? 6,000 y pico. Le voy dando algunos datos. Me tengo que reír, pero para llorar, ¿no? Hay 1,500 empleados solamente en la biblioteca. Después tenemos 5,752 empleados para 72 senadores. ¿Escuchó? Sí. 5,752 empleados para atender a 72 senadores. Y después podemos hablar de otros 5,287 empleados. Por eso le dije que había... No, ya vaya sumando, hay 12,000 ya. Bueno, Miguel, ¿sabe que hay una financiera en el Congreso? Hay una financiera. Miguel. Sí, lo escucho. No, dije simplemente que hasta le sumo a su lista que hay una financiera. Sí, o sea que están bancando constante y permanentemente. Total. Miguel, mi veneración a los que murieron agarrados a una cadena, mi recuerdo al general Mancilla y entre mis pequeños tesoros, fotos, tengo una corbatita negra, una corbata negra de aquella época que, como dijo usted, nos corrían, que tiene una corbata negra que tiene 60 años. Para mí este es un día sagrado, Miguel, junto con el 25 de mayo, el 9 de julio, el Día de la Bandera. Y menos mal que a Rosa se le ocurrió poner el 9 de julio, si no todavía estamos solo con el 25. Pero lo dijo ese oyente tan criticado. El día feriado lo instauró el gobierno anterior. Esto no quiero... No, arrancó en el 73 y lo devolvió el gobierno de Cristina. Por eso, no quiero entrar en esa discusión. No, pero está bien, no es entrar en la discusión, está bien, las cosas que están bien, están bien. En el 73 se aprobó, como se aprobó también ponerle Juan Manuel de Rosas por parte de los representantes, que eran, así se llamaban los concejales de la ciudad, que era un gobierno constitucional, y nunca se lo devolvieron, y se sigue llamando Monroe. Miguel, empiezo con el principio. Estoy convencido que va a haber un frente nacional y patriótico. Yo no tengo duda de que va a llegar un momento que el espanto los va a juntar a todos. Totalmente. Lo que tengo es miedo de que no se den cuenta de la realidad y después empiecen los problemas. Miguel, gracias por el día de hoy. Y dígale, falta un tema de los que pasaron. Aquel que dice que lo parió la Gran 7, surcar tanto los mares, venirse al cohete. Pero ese es el clásico. Pusimos otro a propósito. Ese de Merlo, después se lo pongo. Gracias, Miguel, un abrazo. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Cuando decimos que hay que repensar la Argentina, hablamos de todo, porque no puede tener el Congreso de la Nación 5,752 empleados para 72 senadores. No existe, no cabe, en ninguna parte del mundo ocurre eso. Y nosotros no podemos darnos ese lujo de tener esa cantidad de empleados en el Senado de la Nación, repito, para atender a 72 senadores. Ahora, cuando pasamos a diputados, que tiene casi la misma cantidad de gente, pero para más cantidad de diputados, nos encontramos con algunas presentaciones dignas de recordar en el Día de la Soberanía Nacional, para que ustedes vean cómo piensan los diputados del PRO, más allá de este señor masón, más allá de esta confesión de que está lleno de masones el gobierno de Macri, más allá de estas cosas, Fernando Iglesias, este caza peronista que anda suelto, diputado de la Nación, por rebote de su antiperonismo, presentó un proyecto de ley de un programa nacional de glorietas culturales. O sea, toda su inquietud como diputado fue presentar un proyecto de ley de un programa nacional de glorietas culturales. También el diputado Fernando Iglesias presentó un proyecto de declaración de beneplácito porque la eligieron jefa de Estado de Etiopía a Shale Wor Sewede, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar un cargo, y el legislador le pareció muy importante esto, y entonces hizo una presentación para que saliera una resolución del Congreso de la Nación. Este es el caza peronista que anda suelto en los programas de televisión diciendo pavadas. Bueno, este hombre, esas son todas las ideas que llevó al Parlamento argentino. También Iglesias firmó un proyecto de régimen de promoción para incentivar la instalación de terrazas verdes en los edificios. ¿Para eso le pagamos el sueldo de diputado nacional? ¿A este caza peronista de Fernando Iglesias? ¿Para que tenga esta brillante idea el preparador de educación física? La diputada también del PRO, que se llama Sofía Brambilla, parece tener un tiempo bastante disponible, porque quiere instituir el 31 de octubre de cada año como el Día Nacional de las Especies Amenazadas. Son diputados de este gobierno los que vinieron a cambiar la Argentina. La diputada parece desconocer que los que estamos en riesgo de desaparecer somos nosotros con la política de Cambiemos, ¿no? Además, presentó declarar de interés la 16ª Fiesta Nacional de la Naranja, que se va a realizar en Bellavista, Corrientes, entre el 16 y el 18 de noviembre. Por otro lado, declarar la edición 24ª del Concurso Argentino de Pesca Variada Embarcada, declarar el 2018 como año del chamamé, declarar de interés el 20º Festival de Guiso, que se celebra entre el 3 y el 5 de agosto, ya se celebró en la provincia de Corrientes, declarar de interés la segunda edición del evento turístico cultural de tango La Secretaría, La Serenata Caminito, que se realizó el 10 de marzo en la ciudad de Olta, en la provincia de La Rioja. Ustedes piensen que son diputados nacionales, ¿no?, que no son concejales, pero piensen las cosas que presentan, ¿no? La senadora del PRO, Grady González, a la que la acusan por su intervención en el SOMU de haber usado el dinero del SOMU para la campaña de Cambiemos, presentó un proyecto de ley que declara, senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, que declara capital nacional del fútbol argentino al partido de Avellaneda de la provincia de Buenos Aires. O sea, ella está convencida que entre Racing e Independiente son los dueños de Avellaneda y Arsenal, supongo, para declarar capital del fútbol. Sí, Racing ganó la primera Copa Mundial, ganó la primera Supercopa, los primeros tres seguidos en el profesionalismo, Independiente es el rey de Copa, y a lo mejor se le dio esa idea. No, ¿saben por qué quiere declarar esto? Porque sueña con ser intendente de Avellaneda y entonces quiere buscar votos. La diputada del PRO, Karina Alejandra Molina, se ocupó de declarar de interés la 12ª edición de evaluaciones de vinos del noreste, que se llama Evinor, y la segunda edición del concurso nacional del Torronté Riojano. Diputados nacionales, senadores nacionales de Cambiemos, para no seguir, hay muchos más, que vinieron a cambiar a la Argentina, ¿no? Gisela Scaglia, también del PRO, se le dio por la música y presentó un proyecto de ley para declarar el 11 de julio de cada año como el Día del Baterista Argentino. Así estamos. De esta forma estamos. Y yo no le quiero dar cifras económicas para que usted no se amargue, pero si le dijera cuánto tiene de presupuesto cada senador, cuánto nos cuesta a los argentinos, de acuerdo a la cantidad de empleados que hay y demás, cada senador por mes, usted no lo va a creer. Nos cuesta 10 millones de pesos. Es decir, cada senador le sale a todos los argentinos 10 millones de pesos por mes, de costo. Si hablamos de la Cámara de Diputados, que tiene un total de 5.287 empleados, es un promedio de 20 empleados, un poco más, casi 21, por cada diputado nacional, con un presupuesto anual de 9.355 millones, el costo promedio mensual por diputado es de 3 millones de pesos. Cada diputado nacional nos cuesta por mes 3 millones de pesos, más allá de lo que ellos ganan, ¿eh? Estamos hablando de los empleados que tienen. Y cada senador nos cuesta 10 millones de pesos, para que piensen, como Iglesias y como esto que le he mencionado, y para que se gasten la cesera y cambien la Argentina con estos proyectos de ley. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. El recuerdo a don Juan Manuel de Rosas, gobernador soberano de la Argentina. El pronóstico está llegando de la Antártida para un país bioceánico y bicontinental, y vamos a comenzar hoy en el Día de la Soberanía, primero por las temperaturas en la Antártida, por la presencia argentina de más de un siglo, determinación que se reivindicara y se ampliara durante el primer gobierno de Perón. En la Antártida argentina, entonces, en la base Vicecomodoro Marambio, la temperatura en el Día de la Soberanía Nacional, 9 grados bajo cero. La máxima será de 4 bajo cero, con nubosidad variable, neblinas y vientos regulares a moderados del sector sur. En la base Esperanza de la Antártida Argentina, el continente no americano que nos pertenece, temperatura de 6 grados bajo cero, con una máxima de 3 bajo cero. La mañana presenta nubosidad variable con nevadas. Base Carlini, 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, presencia antártica argentina de más de un siglo. 2 grados bajo cero la temperatura actual, la máxima 2 sobre cero, cielo cubierto con nevadas. Base Belgrano 2, mañana con cielo cubierto, vientos muy fuertes con temporal, temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima 1 sobre cero. Temperatura en la base Orcada, mañana con nubosidad variable, vientos regulares del oeste. Mínima es la que se da en este momento con 0 grados y la máxima 4 grados sobre cero. La base San Martín, mañana con nubosidad variable, vientos fuertes a regulares. Temperatura de las 6 de la mañana, 5 grados bajo cero, la máxima 1 grado bajo cero. Y ahora sí, la temperatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después de que reafirmamos la presencia antártica en la capital argentina, capital de dos continentes, cielo despejado, vientos leves a moderados del norte, rotando al norte también, con una temperatura máxima de 31 grados y una actual de 20 grados a las 7:05 minutos en el territorio nacional. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 8 grados, la máxima será de 12, nubosidad variable y está lloviendo en Gran Malvinas. La página deportiva con Enrique Kepa. Que iniciamos con una muy mala noticia para el hockey sobre césped, ya que esta madrugada se presentaron por tercera vez en el Champions Trophy en Changshu, en China, las jugadoras del seleccionado argentino de hockey sobre césped, cayendo ante el equipo local China por 2-0 en este tradicional torneo. El jueves próximo, desde las 3 de la mañana, hora de nuestro país, se van a presentar por cuarta vez enfrentando a Japón. Hoy juega el último amistoso del año, es el último partido del año para el seleccionado argentino de fútbol que dirige Lionel Scaloni, que ya declaró que es el último partido y vuelve a dirigir a los chicos del sub-20, aunque el presidente Claudio Checchi Tapia quiere que se quede dirigiendo al seleccionado mayor. Hoy se presenta frente a México desde las 21 en Mendoza con la siguiente formación: Rulli, Mercado, Funes Mori, Kahneman, Acuña, Ascacíbar, Mesa, Lamela, Pereira, De Paul y Mauro Icardi. En lo que tiene que ver con el tenis, decimos que el ranking de ATP, después del último torneo que se disputó en Londres y que tiene que ver con el antiguo torneo de maestros, quedó de la siguiente manera. Lo encabeza precisamente Novak Djokovic con 9.045 puntos, segundo Rafael Nadal 7.480, tercero Roger Federer 6.420, cuarto el ganador del torneo de maestros, el alemán Alex Zverev 6.385 puntos, y quinto nuestro compatriota Juan Martín del Potro con 5.300. Otros argentinos que están clasificados entre los 100 del ranking de ATP son Diego Schwartzman 17, 56 Leo Mayer, 58 Guido Pela, 80 Guido Andreozzi y 81 Federico Del Bonis. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, Gran victoria ayer de Comunicaciones de Mercedes, recientemente ascendido este año a la Liga Nacional de Básquetbol. Le ganó como local a Olímpico de la Banda 80-58 y se clasificó a semifinales del Super 20, donde ya están resuelta la primera de las semifinales, que será San Lorenzo ante Obras Básquet. La otra será entre el ganador de ayer, Comunicaciones Mercedes, y el vencedor de la serie entre Regatas de Corrientes y Quimsa de Santiago del Estero, que gana el equipo santiagueño por 1-0. 8 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Denunciamos en el Día de la Soberanía Nacional que los usurpadores británicos ponen en venta tierras argentinas. Después de 150 años, ponen a la venta una isla que forma parte del archipiélago de las Malvinas. La isla Borbón, o Bodle Island, como la llaman ellos, para los ocupantes del territorio argentino, el Reino Unido, que es una de las islas que forma parte del archipiélago de las Islas Malvinas, con una extensión de más de 10.000 hectáreas y 6 kilómetros de playa, un verdadero paraíso, reconocido por la conservación de las aves, van a ponerlo en venta el próximo año. La isla fue comprada en 1869 por John Markham Dean, y hoy día es gestionada por Clarice Harris, nieta del último descendiente de Dean. Mi familia, dice, es una apasionada de la isla, pero hemos llegado a un punto en el que no podemos gestionarla desde el Reino Unido, manifestó al diario Mirror, que publicó la noticia. Es decir, los usurpadores venden desde Londres territorio argentino. Si bien reconoció que será un día triste cuando ya no sea más su propietaria, la mujer, que tiene 62 años y que vive en Sussex, en Inglaterra, aseguró que la isla es ideal para cualquier persona interesada en aves, vida silvestre, caminatas e historia militar. Las playas de la isla Borbón cuentan con piedras pequeñas, atractivas y multicolor. Asimismo, la isla alberga más de 42 especies de aves argentinas reproductoras, como delfines, lobos marinos, ballenas y miles de ovejas. Además, hay 2 casas de alquiler para el viajero más independiente, agregó la dueña, entre comillas, del territorio usurpado a la Argentina, que ahora ponen en venta, y agregó que quienes puedan comprarlo se van a encontrar con un gran espectáculo. Sin embargo, no pudo determinar el costo que tendrá la isla. Es imposible saber cuánto valdrá, ya que es la primera que sale a la venta en 150 años, dijo la nieta del principal usurpador, que se quedó con un pedazo de tierra argentina en forma privada. Pese a tener la intención de venderla, Harris pretende que los próximos propietarios mantengan las tradiciones de la isla, es decir, que sigan siendo británicas. En el Día de la Soberanía Nacional denunciamos este atropello que publicó el Mirror de Londres, y que es fácil que la Embajada Argentina, si es que se ocupa de algo en Londres, le mande a la Cancillería, por lo cual no pueden ignorar lo que está pasando, y mucho menos en la presencia que va a tener en la Argentina de la primer ministro, si no la echan antes, Teresa May, y que van a negociar, entre otras cosas, la salida del petróleo y el gas en el mar argentino. El gobierno nacional debe saber que si no se opone a esto, está aceptando una venta del territorio argentino por particulares. 12 minutos pasan de las 7 de la mañana. Desde Buenos Aires, capital de 2 continentes y de la isla en venta, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Miguel. Señor. Tenemos en línea para hablarnos del acto que realizaron ayer al presidente del Foro de la Historia, la Soberanía y la Dignidad de Salta, el señor Yayo Pérez Torres. Hola, Yayo, de Rensis, buen día. Yayo. ¿Está ahí? Yayo. No hay nada ahí, ¿eh? 7 de la mañana, 12 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 20 grados la temperatura en la ciudad. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. ¿Recuperamos el llamado todavía no? Estamos en eso, está Enrique llamando. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, hoy el paro docente en la provincia de Buenos Aires es el 29º del año, o sea que durante un mes no hubo clases en la provincia de Buenos Aires. Mañana va a haber marchas, se están pidiendo una nueva paritaria. Sigue el conflicto docente, se va a terminar el año sin solución. Miguel, sí. Ahora tenemos otra vez al señor Yayo Pérez Torres en línea. ¿Yayo está en línea ahora? Sí. Bueno, ahora sí. Buen día, Berrenzi, ¿cómo le va? Buenos días, Berrenzi. La verdad que es una alegría y un gusto que nos hayan llamado desde Buenos Aires por un acto que hicimos acá en la ciudad de Salta junto al monumento del general Martín Miguel de Güemes. Sí, yo un poco estoy como enojado. Yo sé que ustedes lo hicieron porque era feriado ayer, pero... hay que hacer respetar la fecha porque una de las maneras que nos hacen, Yayo, confundir a los argentinos constante y permanentemente, y eso tiene que ver con la dependencia, es quitarnos toda la fecha, ¿no? Lo matan a Belgrano cuando ellos quieren, nace Belgrano cuando ellos les parece, el Día de la Soberanía es cuando se les ocurre, y la verdad que como es hoy, entonces nos parece a nosotros que hoy deberían hacerse los actos más allá de este feriado turístico que han hecho, y que estoy seguro que cada uno lo ha aprovechado porque sabe que la gente puede ir a los actos. Pero la verdad, tendríamos que plantear esta situación y no dejarnos convencer por el feriado turístico y respetar las fechas, porque una de las cosas que confunde y que hace a la contracultura es lo que nos están cambiando el calendario siempre, ¿no? Así es, pero para eso había que volver a recuperar el gobierno, como fueron en otras épocas, y ese gobierno popular y ese gobierno argentino tendría que hacer valer. Desgraciadamente estamos en el poder de unos muchachos que son apátrida y bueno, a veces en la contingencia uno trata de hacer recordar al pueblo argentino en su gran mayoría para que todos podamos tener memoria de lo que es el Día de la Soberanía. Yayo, nosotros elegimos hablar con el presidente del foro, porque el foro de la soberanía... de la dignidad y de la historia, nos pareció que era una síntesis muy adecuada justamente para meternos en las fechas olvidadas de la Argentina, ¿no? Juan Manuel de Rosas tuvo que poner por decreto el 9 de julio porque hasta esa fecha no se conmemoraba el Día de la Independencia Nacional, era solamente el 25 de mayo. En 1973 hubo que poner la conmemoración del 20 de noviembre como Día de la Soberanía, a pesar que el nacionalismo lo conmemoró siempre y que hubo pequeños grupos que se expresaban en el país, y así nos va, porque así estamos andando un país totalmente confundido, donde la pregunta, y vale para Salta, y vale para toda la Argentina, y vale para nosotros, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Saben los jóvenes de qué se trata? ¿Tienen la interpretación del momento que se está viviendo? ¿O no hemos llegado a convencerlos de esa herencia de que sin soberanía política no hay independencia económica y sin independencia económica seguramente no habrá ninguna posibilidad de justicia social? ¿Lo entiende la juventud eso en Salta? La juventud en Salta en su mayoría lo entiende, pero es muy difícil con los medios de comunicación que nos toca y fundamentalmente de las redes sociales. Desgraciadamente hemos perdido la batalla cultural, hemos perdido la batalla de educación. Ya no hay un maestro que enseña, ya no hay el análisis reflexivo de cómo son los acontecimientos. Ya está todo actualmente con las redes sociales. ¿Dónde están los jóvenes? No es la educación que teníamos antes, en donde estudiábamos, discutíamos, analizábamos, y había un maestro que enseñaba y un alumno que quería aprender. Ahora todo es la comunicación esta virtual, que dan lo que ellos quieren los medios de comunicación internacionales, y desgraciadamente los jóvenes no se están formando, por eso tenemos la juventud no participa como participaba en años anteriores en las fechas patrias y en la lucha por nuestra Argentina, por una Argentina con justicia social, con independencia económica y con soberanía política. Cuando uno avanza en estas cosas y se da cuenta que gran parte de culpa tenemos también los mayores porque el trasvasamiento generacional no lo hemos hecho como correspondía, tampoco hay que olvidar que faltan dos generaciones de argentinos, pero la pregunta es si en el interior, o sea, lo mal llamado interior, en la Argentina fundacional, porque primero se hicieron las provincias y después la nación, en la Argentina fundacional, si esas provincias que tienen un sentido patrio mucho más agarrado, mucho más más localista, se pierde, ni qué pensar en la metrópoli, ni qué pensar en un Buenos Aires donde siempre se creyeron los porteños que eran París, ¿no? Entonces, estamos muy complicados. Me parece que si el grito no viene de afuera hacia adentro, si no llega de ustedes para nosotros, va a ser cada día más complejo, porque aquí estamos más complicados, me parece, que en las provincias, ¿no? Sí, por lo menos el vestir un poco más de patria, y no tan solo hay el sectarismo que está en otras organizaciones sociales que hemos visto. Nosotros aquí hemos hecho el acto del Día de la Soberanía con la corriente clasista y combativa, con los barrios de pie, con el ejército, con los excombatientes de Malvinas. Hemos hecho también con bandera vecinal. Bueno, ha estado la izquierda, ha estado la derecha, ha estado el centro, ha estado el peronismo, ha estado el radicalismo. Ah, eso es muy bueno, sí. Hemos hecho un acto de aproximadamente de 3.000 personas, lo cual nos posibilitó, digamos, me hizo recordar mucho a lo que fue el 17 de octubre, donde estuvo la Alianza Libertadora Nacionalista, donde estuvo Bramuglia, Borlenghi, los sectores de izquierda, los sectores de derecha, y todos salieron a luchar por la Argentina. Eso es lo que hay que tratar de conseguir, esta unión nacional, y que no nos peleemos los hermanos, porque si nos peleamos los hermanos nos devoran los de afuera. Y haber conseguido el salto, que estén las organizaciones gauchas, que esté el ejército, que esté la corriente clasista y combativa, que esté la Tupac Amaru, que estén todas las organizaciones de derecha celebrando y conmemorando el Día de la Soberanía, para mí fue algo realmente importante, porque es la unidad del pueblo argentino, la única que nos puede llegar a salvar. Bueno, en 1973, se debe acordar ya yo, en el Instituto Juan Manuel de Rosas apareció toda una corriente de izquierda que empezó a descubrir a Rosas, ¿no? Es decir, me parece que también hay sectores de la izquierda, sectores de la izquierda nacional, sectores hasta del internacionalismo, que se empezaron a dar cuenta que aquella defensa que hacía en un momento del peronismo y que lo hacía el nacionalismo antes solamente, tiene que ver con que o se busca una posición nacionalista o se pierde la vara para analizar las cosas, porque hoy Trump está haciendo una política nacionalista para Estados Unidos, Xi Jinping está haciendo su nacionalismo para China, Putin para Rusia, y nosotros nos abrimos al mundo creyendo al revés, que con lo importado podemos vivir y siendo otra vez un país agrícola ganadero, y ahora le agregamos minero, agroexportador minero, y todo lo demás lo importamos, y así estamos, con la industria fundida, con un país confundido, donde discutimos cosas que son absurdas, insólitas, y entonces ahí viene el termómetro, ¿no? Esto que ustedes hicieron de juntar a distintos sectores que se expresan en Salta, de la política, y que esté el ejército y que estén todos mancomunados en defensa de la soberanía, es ganar una batalla cultural, porque no siempre esos mismos sectores estuvieron de acuerdo, ¿no? Evidentemente, pero en la historia nuestra, es la unión de estos sectores la que nos posibilitó la independencia, porque acá Mariano Moreno, Paso, Castelli, eran todos chisperos en la Revolución de Mayo, pero si no viene el otro sector, que también fue la Fuerza Armada, no hubiéramos logrado la independencia de la Revolución de Mayo. Si no hubiéramos tenido un gaucho como Güemes que no le hacía caso a las órdenes, quizá hubiera sido español el Salta, ¿no? Así es, pero también eso se repite, digamos, con Irigoyen, que también eran andaba en los arrabales y venía con la chusma de don Hipólito, si no viene sectores del ejército, como el coronel Pomán y otros coroneles, que hacen la revolución del parque, no hubiéramos tenido otro movimiento histórico que nos permitió por lo menos el voto secreto y obligatorio. Y con el general Perón, si no viene Bramuglia, Borlenghi, Cipriano Reyes, y con el sector del ejército, tampoco hubiéramos tenido el adelanto que tuvimos con el general Perón. Si nosotros no conseguimos la unidad de todo el pueblo argentino por las banderas nacionales, bueno, vamos a quedar en un sectarismo que nos conducirá a lo que tenemos ahora, un gobierno que desgraciadamente no tiene cultura, no tenemos industria, no tenemos marina mercante y no tenemos todo un campo productivo y exportador como realmente tenemos que tener. Hay muchos que no entienden esto, que creen que solamente la unidad se hace con los que piensan iguales y no nos damos cuenta que argentinos somos todos y que hay que empezar a aprender a escuchar al otro, porque si no, va a ser muy difícil la construcción. Me parece que estamos al borde del abismo, nos estamos cayendo y nadie se da cuenta de que la única forma de evitarlo es eso que estaba hablando ya yo recién, de la unidad de concepción para la unidad de acción, ¿no? Por lo menos la unidad de concepción en 10 puntos básicos que seguramente todos los sectores estarán de acuerdo en torno a lo que hay que hacer para no seguir así. Sí, no, y también nos acompañaron sectores de Jujuy, como la Unión del Artillero, vinieron gente de Tartagal, vinieron gente de Orán, vinieron gente de Rosario Frontera, los gauchos de Metán, los gauchos de Salta, hubo todos los sectores, la verdad que me reconfortó muchísimo de ver los gauchos, el ejército, las organizaciones sociales, las organizaciones nacionalistas, que todos juntos hemos salido a conmemorar el Día de la Soberanía para que nuestra memoria no se pierda, y especialmente los jóvenes que han venido, que sigamos luchando por nuestra patria argentina y por nuestra bandera azul y blanca. Como nos creímos aquella frase de que soy de Salta y hago falta, por eso hablamos con Yayo. Gracias por atendernos. No, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder expresar lo que pasó acá en Salta, en el día de ayer que conmemoramos la soberanía argentina. Estoy hablando con usted y me estoy imaginando las empanadas ahí frente a la plaza, en cualquiera de los negocios que uno quiera entrar, ¿no? Bueno, lo esperamos a ustedes y a todos los que quiero medir en cualquier momento. Les mando un abrazo, adiós. Bueno, un gran abrazo y muchas gracias por hacer conocer esta realidad de Salta. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Yayo habló de la Alianza Libertadora Nacionalista. Antes de la Alianza Libertadora Nacionalista, hubo un movimiento con Uriburu. Ya en el 30 apareció un movimiento nacional, después apareció algo más popular, que era la Alianza Libertadora con Queraltó, que después la copó Kelly, que se llamó Patricio Kelly. Después de eso apareció Tacuara, allá por 1965. Después Tacuara sufrió varias fragmentaciones, estoy hablando de las cosas más reconocidas del nacionalismo activo, ¿no? Y en esas fragmentaciones hubo distintos desprendimientos, que yo en un ratito se los voy a contar todo, para que ustedes se ilustren un poco acerca de cómo viene toda esa línea y a dónde van a parar después gente que abrazó a la causa nacionalista y dónde terminaron. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Hoy cumple años el querido y admirado León Gieco. Nació en una de las chacras cercanas al pueblito de Cañada Rosquín, en la provincia de Santa Fe, el 20 de noviembre de 1951. Su nombre completo es Raúl Alberto Antonio Gieco, conocido popularmente como León Gieco, músico y cantautor popular. Se caracteriza por mezclar el género folclórico con el rock argentino y con las connotaciones sociales y políticas de sus canciones a favor de derechos humanos, los campesinos, los pueblos originarios, el apoyo a los discapacitados y la solidaridad con los marginados. Su carrera es muy amplia, ya que ha grabado más de 40 trabajos discográficos, entre los que se incluyen álbumes en vivos,

de los liberales y masones con Rojas y Aramburu, que cuando empezó a imaginar y a pensar una Argentina como la había pensado ese grupo nacionalista, entre los que estaba Rodolfo Walsh, por ejemplo, que banderó su casa con la caída de Perón, ese grupo nacionalista clerical fue vencido internamente por los liberales, y entonces nace en una mezcla media extraña un grupo de jóvenes que dicen vamos a levantar la bandera del nacionalismo activo, y fundan Tacuara. Entonces allí estaba Escuela Uriburu, que después terminó como sacerdote, Oscar de Novi, de Nevi, para nombrar algunos nada más, Rosa, Eduardo Rosa, y después alguien que también iba a fragmentar después ese grupo, Joe Baxter. Bueno, funciona desde el 65, del 55 al 65 prácticamente Tacuara, pero empiezan a sufrir esas circunstancias tan impactantes de la fragmentación. Y ya venía Alberto Escurra Uriburu con el arrastre, no solamente del linaje del apellido de Uriburu y demás, sino que venía con el arrastre de aquello que en el 30 había sido el golpe de Uriburu y que tenía que ver con nacionalistas que habían estado vinculados en la calle de Irigoyen. Bueno, ese grupo que después los hermanos Irasusta hacen un partido que se llamaba Unión Cívica Nacionalista, incluso se presentan elecciones en el año 60 y pico, y bueno, ese grupo era muy pequeño, era disperso, y con Tacuara empiezan a aparecer jóvenes. Allí, ya con Queraltó en el exilio, con Kelly también fuera de ese manejo, entonces tenemos que ver cómo se van produciendo las distintas situaciones. Por ejemplo, aparece, y esto es interesante tenerlo presente, que a Tacuara de Escurra, del 55, le aparece la primera segregación en 1960, 5 años después, cuando otro sacerdote, Julio Menville, dice que habían entrado muchos morochos peronistas a Tacuara y que estaban tirándose para el marxismo. En realidad, era que ese movimiento no peronista se estaba peronizando, que era Tacuara, y entonces Menville crea la Guardia Restauradora Nacionalista, que decía que Tacuara era marxista y se va de Tacuara. A partir de esa situación, que quiebra la primera vez a los primeros 5 años del nacimiento de Tacuara, en el 61 aparece otro quiebre, y esta vez el quiebre se produce como una interna que había existido antes, en 1960 con Menville, y el sector que había quedado más peronizado, digamos, dentro de Tacuara, quería justamente eso, ¿no? Cuando la dirección de Tacuara dijo, no, nosotros somos nacionalistas, pero somos más falangistas que peronistas, entonces arranca el movimiento Nueva Argentina, que lo conduce Dardo Cabo, y es en 1961, un año después de Menville, otra ruptura más de Tacuara. Dardo Cabo después iba a terminar en el operativo Cóndor yendo a Malvinas, y después posteriormente es muerto estando preso, sacado de la cárcel durante el proceso. Además de esto que le estoy contando, se produce otro quiebre más, y este otro es el más fuerte, porque nace el movimiento revolucionario Tacuara, y es en el año 63, y que lo produce Joe Baxter, que era uno de los fundadores, y que junto con él le van a dar forma a este movimiento, que protagoniza un hecho para aquel momento impactante, que fue la toma del Policlínico Bancario, el robo del Policlínico Bancario, con muertos y una serie de circunstancias, y ya Tacuara como tal estaba prácticamente debilitado. Había mucha gente que había participado de Tacuara, que habían sido simpatizantes de Tacuara. Por ejemplo, en el Colegio Nacional, un joven como Firmenich, que miraba con simpatía. Un joven activo que estaba dentro de Tacuara, que era Rodolfo Galimberti. Y de eso podemos nombrar una cantidad que van a parar a Montoneros. Y Joe Baxter da toda una vuelta y termina siendo casi uno de los fundadores del ERP, junto a Santucho. Y Dardo Cabo termina después vinculado a la muerte de Bandor, a pesar de haber estado originariamente vinculado a los sectores sindicales. Es decir, cómo se van dando distintas circunstancias, la influencia de la Revolución Cubana. Los cubanos admiraban a un argentino que era el Che Guevara y aquí admiraban a los cubanos. Bueno, toda una cosa que se estaba dando en aquella época, donde Perón tiene que cambiarlo a William Cook, porque William Cook se terminó haciendo castrista, y entonces era su delegado y lo cambia, y dice, bueno, lo había nombrado prácticamente su heredero político, y entonces ahí es cuando da la frase, mi único heredero es el pueblo, cuando se dio cuenta que lo difícil que iba a ser elegir una persona. Bueno, todas esas cosas van pasando del 55 al 65. La aparición otro de servicio grupos armados, la aparición de Montonero, la aparición de la FARC. En la FARC termina Nel. Nel, en el tema de Seiza, en el segundo regreso de Perón, le dan dos balazos y queda paralítico. Es decir, todos los muchachos que se fueron incrementando y creciendo en la acción, que habían nacido en el nacionalismo, el otro era Rodolfo Wolf, que pasa a ser el jefe de la inteligencia montonera, que había estado abanderando contra Perón, y con Lonardi, digamos, que viene de esa línea. Y entonces, fíjense ustedes cómo el nacionalismo en la Argentina, si no es popular, es oligárquico. Y hay una gran cantidad de discusiones que se pueden producir en la historia argentina analizando el nacionalismo. Ese nacionalismo no popular es un nacionalismo oligárquico, que después algunos siguen. Hasta el día de hoy hay unos grupos pequeños que están en esa posición. Y por llamarlo de alguna otra manera, los nacionalistas que no son peronistas, es como, a ver, como decir que un comunista no es socialista, o sea, que no pasó por la etapa del socialismo. Es una cosa muy extraña, porque entonces le falta la parte más popular. Bueno, lo real es que a esta altura de esta fecha, todos estos que nombré estuvieron en distintos turnos conmemorando el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, con actos y con movilizaciones. Después se han creado otros grupos más pequeños, como el Frente el Restaurador Nacionalista, con José Yelpo, y otros tantos que aparecieron por allí. Se los estoy hablando de memoria con fecha y con nombres, y bueno, seguramente me olvidaré de algunos. Pero lo real y lo cierto es que dos sacerdotes, fíjense en ustedes, ¿no? Dos sacerdotes tienen que ver, sacerdote, o sea, el fundador de Tacuara se hace sacerdote después. Julio Menville, que era sacerdote, y los sacerdotes que aparecen en Montoneros, en la fundación de Montoneros, Paz Carbón y otros más. O sea, cómo de alguna manera increíble, los sacerdotes se van complicando en los años 60 en situaciones de participación activa, por tomar las armas incluso, porque apareció la figura de Camilo Torres por allí, aparecían otras figuras, y entonces comienzan a editarse distintas revistas, según los turnos y los tiempos, que influían con su lectura, y en esas lecturas aparece después el padre Mujica, que también, al igual que el actual Papa, pertenecían al mismo grupo operativo, y entonces uno va viendo que Cristianismo y Revolución, una revista que dirigía García Elorrio, empieza a ser la base de lectura de los que después iban a fundar Montoneros. ¿Qué era eso? Era una síntesis del cristianismo en armas, digamos, con el nacionalismo. Por eso Montoneros arranca con una formación nacionalista, a pesar de que hay fundadores que vienen del comunismo ahí adentro, y como Arrostito y otras más, pero que es una situación muy puntual. Nunca llegó a comandante de Montoneros un peronista, nunca. Es decir, llegaban a capitán, hasta ahí llegaba, pero las máximas jerarquías de Montoneros nunca fueron peronistas, o sea, bueno, es origen, ¿no? Nunca fueron peronistas, venían del nacionalismo, venían del social cristianismo, venían de otro lado. Bueno, todo esto para recordar esos grupos que, pese a las prohibiciones y demás, en distintos turnos del país, estuvieron conmemorando el Día de la Soberanía Nacional como hoy. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, secretario general. 42 minutos han pasado de las 7 de la mañana, 20 grados la temperatura, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola, Miguel Ángel, buenos días. Te habla Juan de Floresta. Mira, estuve escuchando muy atento a todos los que los informaste de esos proyectos de diputadas y senadoras, que si siguen viniendo esa clase de gente al Congreso, lo van a tener que declarar monumento histórico de la pelotudez, viejo. No puede ser que se acepte eso. Gente que tiene acceso, le tendrían que decir, señor, usted está acá de más. Mira, hoy hay una sesión en el Senado para el desafuero de Cristina, que pidió Cambiemos. Sí. No creo que tengan cuoro, pero si tienen cuoro, ellos quieren hacer la sesión igual, saben que van a perder, para ver quiénes son los que están a favor de Cristina y quiénes no. Claro. Y mañana supuestamente es la última sesión de diputados, que el propio gobierno la quiere bajar y ahora llamar a extraordinaria, porque quedaron muy mal los radicales, están muy enojados con el PRO. Yo te cuento que si vos estás atento a las últimas dos sesiones, las cosas que se votan, no se puede creer, hay un remate de leyes. Entonces vos decís, yo quiero hacer un monumento a la manzana en Tortuguita, sí, y te la votan. Sí, sí. O sea, te dan 10 para vos, 5 para el otro, 20 sí, para el otro, pero eso es histórico ya, ¿eh? Siempre en las últimas sesiones, por ahí se votan 100, 120, sí, cualquiera, sí, todas. Sí, sí. Pero yo la verdad que queda ridículo eso ya, es tomarle a la gente de pelotuda, viejo. Te quiero mandar un abrazo. Sí, yo no quiero que se enoje la gente de APL, que son el gremio que nuclea a los trabajadores. Exacto, del Congreso, sí. pero tener 12.000 personas para atender a menos de 300 personas me parece una exageración, ¿no? Sí, yo te digo una cosa, mira, yo en la época de Alfonsín me ofrecieron trabajar en el comedor, que era que el comedor está regenteado por un tipo que es privado, ¿viste? Los sueldos los paga el Senado. El tipo lo único que hace, compra la mercadería y la hace comida. Y ahí van los diputados a comer. Yo te puedo asegurar, yo iba a trabajar todos los días, ¿eh? El día de cobro no había lugar para ir a cobrar. La cola que había era impresionante. Yo decía, ¿y dónde estaban todo esto que vinieron a cobrar? ¿Pero vos crees que la biblioteca puede tener 1.500 trabajadores? No, ya me... ¿Hay uno? No sé, habrá 15.000 volúmenes. Cada uno se encargará de una... Sí, cada uno. Vos sabés que acá en el barrio hay un pibe que trabaja ahí en... Pero se cree que está en el mejor lugar del mundo. ¿Y sabés cómo consiguió ese puesto? Porque el padre trabajaba ahí. Y cuando el padre falleció, entró ella. Y no sé cuántos años tiene ahí en la biblioteca. Yo te puedo asegurar que son más los días que lo vengo rondando por acá. Pero claro, porque no cabe. ¿A dónde van a meterse si en el Congreso no cabe? No, pero escúchame, yo te digo que hay días, no días, semanas que no vas a laburar. Es que, ¿sabés qué ocurre? Cada diputado nombra antes de ir, ¿sí? Si puede, los efectiviza. Exacto. Entonces, se va al otro gobierno, viene y efectiviza. Sí, otro gobierno, pero para que... El gobierno que llega atrás no se anima a echar a nadie porque también quiere poner los de ellos. Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Que para pasar a planta permanente no es fácil pasar a planta permanente. Yo pero evidentemente no debe ser muy difícil porque todos los gobiernos pasan algunos cuantos, ¿no? No, pero igual quedan, aunque no fueran planta permanente, quedan igual. Sí, los contratan de otra manera. Sí, Duarte, te mando un abrazo. Chao, Miguel. ¿Quién es? Eduardo Latino, Miguel. Mira, quiero desenmascarar a este gobierno masón, infame y mentiroso, que a través de la maquinaria de prensa infernal que tiene oficialista, con Macri a la cabeza, quieren convencer al pueblo argentino que no se puede reflotar el submarino y que si de hacerlo sería un costo de 4.000 millones de dólares. Justamente ellos, que con Caputo al frente en 3 meses se gastaron 17.000 millones de dólares que desaparecieron del Banco Central. Estoy en condiciones de decirles que de hacerse el reflotamiento del submarino no saldría más de 100 millones de dólares, por lo que quedaría un vuelto de 3.900 millones de dólares. Yo no quiero discutir de lo que no sé, pero te digo que es muy difícil porque hay que hacer armado toda una plataforma. No es fácil, estoy de acuerdo, pero no además es fácil. La tecnología, pues es que en el mundo... Pero se hace. Pero en el mundo la mayoría de los submarinos han quedado abajo. No hay historias de reflote de submarino. Bueno, pero vayamos al punto clave de este asunto. ¿Cómo te crees que el gobierno este piraña que tenemos se perderían 3.900 millones de dólares devuelto, considerando que podría hacerse por 100 millones de dólares? No quiero hablar de lo que no se te repite. Para la repartija... Los costos son exageradamente importantes. Los rusos tuvieron un problema y lo dejaron en el fondo del mar, porque después de intentar sacarlo, fue todo un año de trabajo para poderlo sacar. Yo te digo, no quiero ni siquiera entrar en este tema, que está instalado a propósito para que no hablemos de otra pero cosa. Pero tenemos que denunciar nosotros, vos y yo. A mí no me metas en cosas que yo no conozco. Bueno, pero déjame que te dé mi ángulo de información. Si vos sabes, si estás informado, yo te escucho, pero no creo que sea así. Bueno, mi ángulo de información es este. No se hace, no se intenta reflotar, porque hay un motivo superior a las posibilidades de sacarlo afuera. Ese motivo, que no lo conozco, pero sé que es superior, y que el gobierno oculta tratando de engrupir a la gente que no se puede hacer, que el costo, todo lo que ya te dije. Ese motivo tiene que ver con la verdad del hecho, y ese hecho es muy delicado para este gobierno, por lo tanto lo oculta. Y quiero despedirme con un recuerdo muy amoroso a mi guía espiritual, el padre Julio Melville. Feliz Día de la Soberanía. ¿Quién es? Oh, sí, Omar de Quilmes, ¿me escucha? Sí, señor. Terrence dice, bueno, primero un saludo a todos los argentinos en el día, realmente que de todos los argentinos, en el Día de la Soberanía. Quería destacar lo siguiente, en la calle Combate de los Pozos, y Alsina, se está edificando un nuevo edificio anexo del Congreso de la Nación. Es tremendo cuando yo estoy esperando ahí el colectivo y veo todas las indicaciones de la empresa constructora, etcétera, etcétera. Y no nos olvidemos que tienen todo lo que era el banco hipotecario, que también lo tiene el Senado. Bueno, pues perfecto. Entonces, nada más quería... Si ustedes pueden investigar, que tiene un buen equipo. Y bueno, si hacen el estadio de Boca Nuevo, yo propongo que vaya al Congreso a la Bombonera. Sí, la cosa es que realmente ahí tenemos la paralización de todas las soluciones que tiene nuestra República. Y bueno, buenos días y muchas gracias. Adiós. ¿Quién es? Hola. Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Renzi. Terrencis, en todo eso que hace... Antes que siga, mire sí. Que lo de los abogados, yo lo pasé, no me contestaron. Que bueno, pero es la usanza de ellos, yo se lo dije para recordarlo, déjelo así. Sí, yo se lo pasé, no lo voy a volver a intentar. Algún día nos contestarán por qué violan la Constitución y por qué son tan cagones que nadie dice nada, pero en lo bajito le dicen a uno que después no tiene más laburo. Bueno, Derbensi, yo quería hablarle del tema de la forestación de las terrazas. Y va muy ligado a lo que ustedes terminan de hablar con el compañero anterior, no este el latino, sino el anterior, que va ligado a la cantidad de gente, que va ligado a que si hay mil diputados y senadores, hay mil secretarias que todo lo que saben decir... No hay mil, hay 300. No, estoy tirando un número general. No, pero es que no son 400 todavía. Bueno, y hay 400 secretarias, que serían 800, porque una de mañana y otra de tarde, para decir, están reunidos, y los demás están cosechando títulos. Y les voy a decir por qué. Porque cuando ellos formaban parte del gobierno de Buenos Aires, yo estaba trabajando en la Secretaría de Energía, en eficiencia energética, y Buenos Aires es más o menos como el jardín para hacer todos los experimentos que se pueden hacer. Este deforestación, lo mismo que el rusito que largó el tema de que se podían hacer en las minas plantar hongos, después de 40 años que lo vienen haciendo en Estados Unidos, Esto yo lo largué ahí en una dependencia que es muy útil, pero sobre todo en ciudades como Buenos Aires. ¿Por qué? Porque había que hacer un mini ensayo, pero no el que ellos quieren hacer, que es el ensayo del negocio, como es forestar con elementos especiales y que tapicen el piso para que no sea filtrante, eso sale millonada de pesos, y debe ser el negocio del que vende el manto para eso, ¿no es cierto? Era de otra índole, que no la tengo, yo eso lo tengo documentado, yo cada cosa que creo, voy a un escribano amigo y la digo y la escribo. ¿Sabe por qué, de Rensis? Para que no me diga que son mentiras después, en el futuro. Copian la mitad, porque copian el título, pero no el objetivo. El objetivo de forestar las terrazas de Buenos Aires, obligatoriamente, es importantísimo. Sí, estoy seguramente que sí, porque además, antiguamente se medía el medio ambiente en Buenos Aires, después se dejó de hacer, porque claro, empezaron a descubrir que estábamos viviendo en una ciudad envenenada, y entonces dejaron de dar ese dato. Claro. No, pero sobre el tema del clima sí. Usted sabe que equivalen más o menos a 2.000 hectáreas de, a 2.000 plazas de una hectárea cada una, sería 2.000 hectáreas. En Estados Unidos, en Nueva York, concretamente, se está haciendo hace rato. Pero el asunto es preguntarle, que yo copié, parece que acá hay una diputada que viene del PRO en la provincia, copié el nombre y el interno, para preguntarle el objetivo, porque yo estoy seguro que los copia nombre, títulos, copia títulos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sé yo? ¿Asfaltar la calle? Todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero después no saben el objetivo. Ese es el tema. Y no sabiendo el objetivo, no se pueden dar prioridades. Es simplemente por la galería. Y esto, si se quiere, con el objetivo adecuado, y no por el motivo, por ejemplo, porque me echaron a mí del Ministerio de Energía y Minería cuando yo les bajé la mano en comentario, bueno, nada más a los... Pero mire, yo creo que todas estas ideas que uno pueda tirar caen en saco roto, ¿sabe por qué? Porque no hemos construido un lugar... Exacto. No, un lugar donde se pueda ir con ideas a planificar y decir, mire, yo tengo una idea, y bueno, vamos a escucharlo a este ciudadano. Usted sabe que las potencias son potencia, porque cuando aparece alguien con algo, lo escuchan. Exacto. Cuando un tipo dijo, descubrí la tapita para la gaseosa, no le dijeron que se vaya, dijeron, a ver cómo es. Claro, pero de Rensis, y protegerlo al tipo, acá se la afanan y no saben cómo hacerla y después lo usan mal. Bueno, acuérdese la cortocina lo que nos pasó. Bueno, de Rensis, con respecto a los LED... No, déjeme atender otro, porque si no... Bueno. Hasta luego, ¿quién es? Señor de Rensis. Señora. Le habla Silvia de Seiza. Yo le digo, en primer lugar, bueno, viva la soberanía argentina y que viva en cada uno de los corazones de los argentinos, aquellos que pensamos en nacionalismo y después en un partido político que nos represente. Y yo a la señora Kirchner la votaría si está en blanco todos aquellos que me van a gobernar, porque yo a la señora Rosario Sala no la conozco, no sé qué obra hizo, pero yo no la voté, haya hecho mal o bien, ¿vio? Y a mí el que no me gustaría que esté sería Cefaroni, por ejemplo, por lo que hizo en querer demostrar que ese hombre no había cometido aberración con la chiquita porque estaba oscuro, y de ahí detrás vienen todos los otros queriéndose justificar. Y otra cosa, Scioli, que cómo le va a decir a la chica que aborte, él porque se quiso anotar un poroto a favor del aborto, esa gente me va a votar. Y otra cosa que se dice de Scioli, que se escapó cuando las inundaciones del río Luján, con la plata de las donaciones de la gente, porque una cosa es lo que el pueblo dona, ropa, muebles, artefactos eléctricos, y otra cosa es lo que dona la gente en dinero, y él se fue a Italia a depositar ese dinero, lo escuché en más de una radio deslizando mi dedo por el dial a la noche. Entonces, Scioli no lo quiero, yo no lo quiero a Cefaroni, yo no quiero tipos Milagro Sala, porque no la conozco a la señora, pero de Cefaroni sé algo, de Scioli algo, y de tipos Rosario Sala, que yo no voté, tampoco quiero más, que los ponga todo en blanco, que cambie sinceramente la forma de gobernar, poniendo a todos, si después alguien renuncia, bueno, que figure la renuncia, y quiero saber de ese que lo va a suplantar. Y con respecto a los padres del submarino, cualquier padre, cualquier madre, jamás se resigna a que sus hijos se mueran, y menos sin saber cómo ni cuánto, y los que tengan culpas que la paguen. Y esta gente derrochó tanta plata, la derrocha, la saca mansalva del país para enriquecer a sus amigos extranjeros, a sus amigos de acá, que haga una obra de bien y que saque, que es el primer submarino que se va a salvar, bueno, que se va a reflotar, bueno, que sea el primero. Empecemos por algo para cambiar. Señora, la saludo. Chao. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel, ¿me escuchás? Hola. Sí, estoy contestando todo lo que llamo. Sí, feliz, qué hermoso programa, desde las 6 de la mañana, suscribo todo lo que se ha dicho, pero mira, yo quería aclarar, ayer me equivoqué cuando hablé de Aerolíneas Argentinas. El señor Trujillo nunca trabajó en Aerolíneas Argentinas, es de la aeronáutica. Pero mirá, tengo un libro de cabecera que dice Eva Perón, su palabra, su pensamiento, su acción, y capítulos por capítulos, el cuarto por la niñez. Lo único que nos importan son los niños y los adultos mayores, ambos tienen la desprotección latiendo, y hay montones de amigos míos que participaron en Malvinas, y yo estaba en Brasil en el 82 y empecé a decir en Sao Paulo en una cena, las Malvinas son argentinas, las Malvinas son argentinas. Quédate con eso porque me vieron las noticias, las Malvinas son argentinas. Sí, señora, adiós. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En Ferrocarril Oeste, la expresidenta de la República y actual senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández, dijo que hay que agrupar a los agredidos del neoliberalismo. Sin haberlo en forma explícita, la expresidenta realizó varias alusiones a la importancia de la unidad. En nuestro espacio dijo, hay pañuelos verdes y también celestes con relación al tema del aborto. Ella está en contra del aborto. Afirmó la expresidenta Cristina Fernández, que participó del primer foro del pensamiento crítico organizado. Durante su disertación, la actual senadora afirmó que los de derecha e izquierda son categorías perimidas. Tenemos que acostumbrarnos a eliminar estas formas de pensar y concebir una nueva categoría de frente social, cívico y patriótico, donde se agrupen todos los agredidos por el neoliberalismo. Esta frase, que puede ser entendida como un llamado a la unidad, tiene una explicación después del acuerdo alcanzado para que hoy el Consejo de la Magistratura tenga una banca más para los peronistas, que hayan desplazado de ese lugar a los radicales, que quedaron furiosos con el PRO. El hecho de que se unieran las voluntades entre el Frente Renovador, el peronismo federal y el kirchnerismo, demuestra que a la hora de contar los porotos hay una posibilidad de que la unidad sea exactamente electoral, de la misma forma que se hizo buscando consenso para el Consejo. Cristina Fernández sabe que ella es la que puede producir el hecho histórico de decir voy con un frente donde estén todos. Y eso es el mensaje que bajó ayer, aunque muchos de los que estaban en Ferro, que son de la mesa chica, no terminaron de entender el concepto de lo que estaba diciendo. 2 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Le rechazaron el pedido de jubilación al ex vicepresidente de Cristina. Vudú había pedido cobrar más de 200.000 pesos mensuales como vicepresidente, pero por su condición de detenido le negaron esta opción. Mientras tanto, se publicó por el grupo Clarín que Lázaro Báez gana 1 millón desde la cárcel con negocios que hace la inhibición de bienes, pero igualmente puede manejar, dice, algunos otros negocios. El día está absolutamente soleado en la metrópolis y en la tarde de hoy se aguardan a la sombra 31 grados, una temperatura realmente de pleno verano. En el incendio de California hay más de 1.200 desaparecidos que se los imaginan muertos. Se han quemado más de 10.000 viviendas y no saben el origen del incendio, aunque no descartan que haya ocurrido una explosión en un cable de alta tensión. Enrique Kepa con el deporte. Sorpresivamente, en el día de ayer, Holanda se clasificó para la fase final de la Liga de las Naciones al empatar en Gelsenkirchen ante el equipo alemán 2-2, provocando el descenso del conjunto teutón y eliminando al mismo tiempo al actual campeón del mundo, Francia, ya que con ese empate el conjunto holandés se clasificó a la fase de final. Holanda, junto a Suiza, Portugal e Inglaterra, van a jugar en 2019, más precisamente en el mes de julio, la fase final de este certamen en el país lusitano. En lo que tiene que ver con el boxeo, el próximo viernes 30 de noviembre, sin televisión, en vivo, en el Coliseo Deportivo La Banda de Santiago del Estero, el ex múltiple campeón nacional y regional y ex número uno del escalafón del Consejo Mundial de los Medianos, de boxeo de los medianos, el neuquino Billy Godoy, será rival del pugilista local Diego Díaz Gallardo en un combate pactado a 10 asaltos en la categoría de los 72 kilos. En la misma velada va a subir al ring el invicto ligero local Hugo Alberto Roldán, cruzando guantes con el salteño Gustavo Damián Reales, también a 10 episodios. Y en lo que tiene que ver con el hockey sobre césped, pero a nivel masculino, el seleccionado argentino de este deporte ya está en India, donde a partir del miércoles 28 va a disputar una nueva edición de la Copa del Mundo en la ciudad de Bhubaneswar. Los Leones, dirigidos técnicamente por Germán Orozco, actuales campeones olímpicos, conquista que lograron en Río de Janeiro en 2016 y segundos en la actualidad en el ranking mundial, van a disputar 3 encuentros amistosos de preparación en territorio indio, el primero el viernes 23 con el representativo local. Recordamos que Argentina integra la zona A en la cita ecuménica junto a Nueva Zelanda, España y Francia. En un año el consumo de carne por persona bajó 12 kilos y se compra menos que en el año 2001 en la crisis de Fernando de la Ruina. Dramático descenso en el consumo de la carne vacuna y en un año se compran 12 kilos menos por persona. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne de Buenos Aires, Cheun, advirtió que se vive la mayor baja en la historia. Durante el año 2001-2002 se consumían 59 kilogramos por habitante y en el año 2015 eran de 61. Entre septiembre del 2017 y octubre del 2018 es por debajo de los 49. Consecuencia de esto, si las carnicerías no colocan otro ingreso como las verdulerías anexas, no pueden ni pagar el alquiler. 6 minutos pasaron de la hora 8. El gobierno de Cambiemos cambió todo. Ya ni carne comen los argentinos. El proyecto que presentó un diputado radical de Formosa debería haber sido presentado por los peronistas, que nunca lo hicieron. Se trata, y ahora Macri se va a subir sobre esto, se trata de un proyecto para que los conscriptos que en Formosa fueron muertos mientras defendían al gobierno constitucional ante un ataque de montoneros puedan cobrar sus parientes la que corresponde por haber estado defendiendo en ese instante a la Constitución y la democracia, mientras que los que atacaron el regimiento tienen una pensión de derechos humanos. El presidente Macri se sube a esto y respalda el proyecto de ley presentada que indemnizarán a los soldados muertos durante el enfrentamiento con los montoneros el 5 de octubre de 1975 en la provincia de Formosa. si se reglamenta los parientes de los 10 combatientes que cobraban una indemnización y que fueron los que atacaron el cuartel, verán ahora que se hace justicia con los soldados. La mayoría de los soldados muertos eran simpatizantes no solo del peronismo, sino hijos del pueblo de Formosa que defendieron la Constitución en el gobierno constitucional de Perón. La novedad es que el mandatario fue comunicado por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Ayud, y Jovina Luna, hermana de Hermindo Luna, uno de los soldados muertos en Formosa, informó el viernes en su cuenta de las redes sociales que efectivamente los parientes y descendientes de los soldados que defendieron el cuartel cobrarán. Reiteramos, los que agredieron están cobrando pensión y los que defendieron la Constitución, ignorados por el propio gobierno peronista de Formosa y de la Nación Argentina. Es la hora 8 minutos, 21 grados 9 la temperatura, desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Diego. Hoy cumple un nuevo aniversario la parroquia de Nuestra Señora de María Magdalena, en la localidad de Magdalena, provincia de Buenos Aires. Es un templo católico dedicado a Santa María Magdalena, localizado en esa ciudad, y pertenece a la jurisdicción eclesiástica de la Arquidiócesis de La Plata. En ese sitio se levantó la primitiva capilla el 20 de noviembre de 1776 y a su lado el primitivo camposanto, el cementerio. La leyenda popular indica que John White, un marino inglés, se encontraba navegando por el río de La Plata cuando su barco naufragó. Aferrado a un madero junto a un marinero, se encomendó a Santa María Magdalena y prometió levantarle una iglesia en su honor si se salvaba. White llegó a las costas de Magdalena y desde ese momento se propuso cumplir con su promesa y mandó vender sus propiedades en Inglaterra y trajo los materiales desde esa nación para levantar una capilla. Una vez afincado en esos pagos, John White pasó a ser conocido como el acriollado Juan Blanco, que junto a Juan Noario Fernández, Clemente López Osorio y Toribio Lozano solicitaron autorización para levantar el viejo templo parroquial y además posee un órgano de tubos de la prestigiosa marca alemana Walker, construido en el año 1888. Su ilustre párroco fue Manuel Maximiliano Alberti, vocal de la primera junta y de la junta grande, allá el 25 de mayo de 1810 a 1811, en el que en 1790 se lo nombró cura y vicario interino del partido de la Magdalena. Muy feliz aniversario, hermosa, histórica parroquia de Nuestra Señora de la Santa María Magdalena. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 21 grados 9 la temperatura. Ya hay dos municipios manejados por Cambiemos que quieren cultivar cannabis. Es decir, que quieren hacer cultivos de lo que se utiliza para hacer marihuana, pero con destino medicinal. Ahora, ojo con este tema, porque estamos ante la presencia de que si empiezan los concejales a plantear esto debe ser un resorte nacional y en el mejor de los casos provincial, pero no puede ser municipal porque si no los municipios nos pueden llenar de cannabis por todas partes y eso termina en cualquier lado. El bloque de concejales de Chacabuco hizo esa presentación y también ocurre lo mismo en General La Madrid. Dos distritos manejados por Cambiemos que quieren plantar cannabis. en las sierras cordobesas. Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica. Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Trabajadores del CIAN están cortando una parte del puente Pueyrredón para demostrar que se quedan sin trabajo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día por el Día de la Soberanía. Rosa de San Cristóbal. Mire, yo le quiero decir que la señora Carrió, que siempre está haciendo denuncias, y está también informada, ¿por qué no hace la denuncia de esa gente que está muriendo en el impenetrable? Eso es un genocidio lento. Usted sabe que hay una movida muy grande en este momento en el chat. ¿Cómo? Que hay una movida muy grande de que va a terminar dentro de 4 o 5 días. Si no han tratado con seres, como seres humanos. Acá se ha sembrado ya la semilla de la limpieza étnica con Trump y Bolsonaro, ¿eh? Cuidado, que se puede extender. Bueno, gracias, buenos días. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Ah, buenos días, Derrensis, soy Antonio de Barracas. Antes que nada lo quería felicitar, porque hace varios días ya que lo vengo escuchando, decirlo, remarcarlo, que usted no opina de lo que no sabe. Digo, porque hoy esta es la época de los opinólogos. Todos opinan de cualquier cosa diciendo disparates. Usted es muy cauto, muy realista, y por eso realmente lo escucho y uno aprende con su locución. Con respecto a... Recién hablaba un oyente con respecto a las terrazas verdes y todo eso. Para mí el asunto no es la terraza verde simplemente para ahorrar un poco de energía con respecto a la climatización. El asunto es la producción de alimentos familiar, como era en otra época. En otra época, no sé, en cualquier casa había parras, había una higuera. Es cierto, o sea, quinta, gallinero. Hoy en día parece, acá hablamos, es cualquier cosa esto, la justicia no existe nada. Pero es imposible tener una gallina en un lugar donde hay espacio, ¿no es cierto? Sí. Para mí esas cosas son ridículas realmente. Hasta luego, Derrensis. ¿Quién es? Hola, Derrensis, José de Seiza. Mire, hay temas que hace tiempo se les dio una solución y se explicó lo que pasó, y se dijeron una sola vez, después desaparecieron de la información. El tema del submarino, la versión que hay de por qué hay tanto ocultamiento, fue porque el submarino se tragó una mina argentina puesta por la Marina en el 82, cuando el conflicto de Malvinas, donde sembraron todo alrededor de la costa argentina con barcos de pesca, porque sabían que los ingleses estaban espiando, y con los barcos de pesca envolvían en las redes las minas y las mandaban por la plataforma esa de plano vertical, de plano horizontal, y mandaban las minas al fondo para pasar de esa. Y esas minas no hicieron catástrofe, no hicieron nada. Y pasó este pobre submarino con su chapa de acero común, porque no le compraron chapa de acero tipo quirúrgico que es anti, que no atrae al imán, y cuando el pobrecito pasó por ahí, el imán se fue para arriba, lo chupó y hizo explotar el submarino. Fue una cagada de la Marina Argentina. Lo mismo pasó en la guerra en el conflicto con Chile. Sembraron la cordillera de minas y resulta que el ejército no tiene catastro. Y hay zonas donde lo único que pusieron fueron carteles diciendo, cuidado, zona de minas peligrosa. ¿Vio? Y bueno, y hay otro también, que también la pasaron una sola vez hace muchos años, el tema de las manos de Perón. El tema de las manos de Perón fue un operativo del Servicio de Inteligencia del Ejército. En pleno conflicto de Alfonsín con los militares en el 87, con el tema de los juicios de los militares, que después se levantaron los carapintadas, los tipos se mandaron ese operativo, tenían las llaves, porque ellos llevaron el cuerpo de Perón a la bóveda, y ellos tenían una réplica de las llaves. Fueron, abrieron la tapa, lo cortaron lo más tranquilito, después rompieron ahí, como para hacer que violaron la cosa, comieron tranquilo y se fueron. Y para que se creara un levantamiento, un caos social del pueblo peronista, entonces tenía que llamar a las Fuerzas Armadas para que restablecieran el orden. Y entonces ellos volvían a ganar poder. Bueno, te doy esas tres versiones nomás, que son las más coherentes que existen. Gracias, de Renzi. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Qué decís, Arnaldo? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Mira, vos sabés que cuando la gente se maneja con tanta información propia, a mí me da ganas de hacer un gran contrato periodístico y con chavarlas a todas. Pero después me doy cuenta que las fuentes habitualmente son las redes sociales y son algunos, incluso periodistas irresponsables, que repiten las redes sociales sin investigar. Y entonces nosotros, cuando hacemos columnistas invitados, como el caso tuyo, para hablar de cosas ocultas, es porque por lo menos nos tomamos el trabajo de investigar las cosas que decimos. Digo esto porque una cosa es que yo abra el micrófono libremente y otra cosa es que la gente tome como verdad revelado lo que escucha de cada oyente, ¿no? Sí, bueno, es un mecanismo moderno que se está usando para distorsionar y hacer todos los relatos, ¿no? O sea, en nombre de que la verdad última está en la tecnología y todo este mecanismo de las redes, está siendo muy usada para eso. Y bueno, pero nosotros seguiremos con lo nuestro, Miguel Ángel. La verdad, en última instancia, siempre gana. A lo largo y a lo largo de la historia, siempre la verdad gana. Pero hace falta sostenerla y, bueno, sostenerla y darle duro con eso. Mirá, un tema en el que arrancamos la vez pasada y para desocultar, son todos los algunos de los temas ocultos que están atrás del G20. Digo algunos porque en este G20 que se viene a la Argentina, con los líderes de las potencias que oprimen al mundo, más algunos que están puestos como felpudo, que es el caso del presidente argentino, se dirimen temas muy gruesos sobre el curso de los acontecimientos mundiales. Yo no es que voy a hacer la gran estrategia o nuestra información es limitada, sino sobre algunos de los temas que va a ir a negociar nuestro presidente. En el programa anterior hablamos de cómo está en curso todas las negociaciones con las inversiones chinas, claves para el presidente, porque después de la felpeada que le pegó al FMI, en el cual lo salvó del default, pero lo obligó a este presupuesto de cuenta cero, presupuesto que lo...